nada de insultos y de todo lo que ha supuesto ese no ascenso del Deportivo. Me dijeron que todavía quedan algunos retazos, algunos hilos que vamos a comentar, porque aquí tenemos nada, porque hay una sanción a Fabri y también a Leche, obviamente habrá que tratarlo, y esto lo vamos a hacer con un poco los titulares. Ya nos centramos en el equipo, en la renovación, que lo que verdaderamente ya importa, la construcción de nuevo en Chile. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este día, miércoles 22 de junio. Los jugadores se van de vacaciones, ya están de vacaciones, y se van a publicar el viernes, luego a partir de la torre, y nos queda ahí 3 semanas para que quieran, para contar todo lo que se puede en el equipo de fútbol. Pero, también un servidor de cita de con el que ha sido partido de mucha tensión y además el último, pues como a todos los equipos, ha estado bastante, bastante tocado. Pero los grandes equipos, las grandes instituciones, las grandes ciudades, las grandes naciones, son más grandes cuanto antes se levanten, y aunque la caída ha sido muy profunda del equipo mexicano, se aprende mucho más de estas caídas y se sabe analizar. Todo se sabe aprovechar ese caldo de cultivo tan positivo que ha dejado una derrota tan dolorosa. Yo pensaba que de la manera en la que se produce, quizás por eso, por cómo se produce la derrota, ha dejado esa sensación, es una parte de la impotencia, pero por otra parte, de que algo grande va a nacer ese no ascenso de ese caso. Y de hecho, lo he presentado en las últimas horas, muchos de nosotros, están ya demandando que se ponga en marcha la nueva campaña. Bueno, como clamamos para ver sensibilidad en esta campaña, pues para que sean muchos los no habituales que se enganchen, además de los habituales que no tienen recursos, no hay duda de que se puedan seguir. Pero como digo, unos cuantos titulares y luego entramos en el tema. En cuanto a la actualidad del equipo, que ahora mismo creo que nos demanda, el club está esperando entre esta tarde y mañana la respuesta de Bordalás a la propuesta de renovación. El técnico Dani Verde tiene propuestas firmes de otros clubes, en el caso, por ejemplo, de la Almería, que está en el club y Pedro Bordalás para entrenarles. Bordalás está teniendo en cuenta muchas cosas. Él sabe, aparcando los sentimientos, ahora mismo sería una buena decisión, que es lo que estoy diciendo, una decisión inteligente, dejar el club. ¿Por qué? Porque es un ciclo cumplido, porque en 2 años es difícil hacerlo mejor, lo ha hecho francamente bien, mejor que después de hacerse, y sabe que mejorar la próxima temporada de estos números significa que desde el principio se le va a exigir que el ascenso casi casi bien. Una marcha no se habrá, tiene un buen cartel y las puertas abiertas para el año de la próxima. Además sabe que en otro club se ha ganado el respeto de lo que ya tiene las dos últimas temporadas y posiblemente también pueda ser. Lo que pasa es que él se siente bien tratado por el consejo, por la afición, y al final, aunque entró a la calle abierta por su pasado, pues ha demostrado el trabajo que hay ahí entrenador, y el club quiere que se quede. El club quiere que se quede, y lo que pasa es que ahora se están negociando cantidades y duración de contrato. Y aquí entendemos la cuestión. El entrenador entiende que se ha ganado una renovación no de 1 año, sino de al menos 2 para un proyecto algo más largo. El club también con un criterio que posiblemente decida atarse y lo ofrezca uno con una renovación automática por ascenso. Y también están las cantidades económicas. Es evidente que Bordalás se ha ganado el derecho a jugar. Vino aquí, cogiendo un equipo en la penúltima posición y lo dejó sexto. Y el año pasado le desmantelaron con su aprobación también. Casi toda la plantilla, se quedó con 8 futbolistas, y ha sido capaz de luchar hasta el último minuto del último partido de los 46 por un ascenso. Es normal que su caché haya subido y además que no se está. Pero vamos a ver si finalmente se queda, porque lo que ayer parecía, por lo menos estaba más lejos, hoy parecía. algo más cerca, pero puede pasar cosas así. Pero todo el proyecto gira en torno a abordar eso. No debería ser así. El club, independientemente de si es bien abordar o no, creo que debe mantener ese club en el formato que tiene derecho de trabajo. Porque tiene que control, tiene que estar conmigo, ahí, ya les hemos dicho, que solo se va a abrir la puerta de salida. Se va a poder estar en el caso de la base de Fernández, también podría darse la salida de García y Angustia, aunque todavía no está claro, y el resto, pues, se pueden continuar. Y de los que acaban el contrato, también les tenemos el lunes, que los únicos que interesan, de los hechos que acaban, son Jaime y Vante, como los que se les ha propuesto de la respuesta. Hoy les hablamos con Jaime, ahora lo escucharemos, que dice que su primerísima opción es el Elche, pero también quiere que se le vaya. La valoración que pide Jaime son 3 años de contrato, porque no tiene que demostrar en el 3 años si vale o no vale, en cuanto a dejarlo jugar, ha demostrado su valía, y también la cuestión de contrato. Tiene un contrato, ni es muy alto ni muy bajo, tiene que como mínimo se le respetice los 2 años en el momento, pero como mínimo se le respetice. Y además, sobre todo también porque tiene un par de cosas. Una del Murcia, que es una inversión que ha apostado claramente por Jaime, que nos da más dinero, y también años, y no trae segunda. Incluso tiene una de Grecia, pero no ni la estudio, pero ya dejaré claro hoy, que su primerísima opción es quedarse en Elche, y donde se siente valorado y donde se siente. Y luego Mantecón también es un hombre cotizado, que no tiene nada de Hércules, que no tiene los tejos, igual de Murcia, pero él también opina como Jaime, que se gustaría. También dependerá un poco de si se queda abordado. Está muy pendiente de si se queda abordado para que estos fichajes puedan dar un paso adelante. El resto, que ya saben, Pereira tiene un contrato, no se va a renovar, o dijo a su marcha de Mario Coruña, y no se va a renovar con el deportivo. Cristóbal en el Santiago Real, podría estar en el Valladolid. No habéis hecho finalizar contrato, y el tiempo dirá si ha habido contrato o no. Ya les dije ayer, y no se le hace nada, pero algo hay. Y Ripa, que firmó por él 2 años por él, no más. Bueno, fundamental, el club tiene que intentar conseguir lo que siempre ha pensado y nunca ha salido de él. Fichar poco y bien. Este año, como el pasado, lo tiene mal. Lo pasado lo hizo francamente mal. Como es el único que empieza a hacer la animación, es realmente no, y se ha aprendido. Y ojo, con toda la plantilla nueva que está, se ha salido francamente bien, mucho menos que tiene el proceso. Pero nadie me dice a mí que si hubieran mantenido la plantilla con los Jorge Molina, Trejo y compañía, ahora no estaríamos en primera división. No lo sabemos. Puedo asegurar que más opciones tenemos incluso de acción. Por eso, tenemos el bloque. Vamos a ver si queda dentro de la que es el camino de jugar, de fichar 5 o 6 titularísimos. 5 o 6 que mejoren, si es posible, con creces lo que hay. Si mejoran lo que hay, este equipo puede luchar por el ascenso. ¿Qué hay que firmar? Empezando por abajo, evidentemente, suponiendo que se queden Jaime y Mantecón, como mínimo un central, siempre que se quiera Samuel. No tengo yo muy claro si se queda borrada, si Samuel se va a quedar. Suponiendo que se quede lo que están, un central, bueno, perdón, los laterales, el derecho y el izquierdo, para que se pueda dedicar que viene igual para acá, y necesita 2 extremos, uno derecho y uno izquierdo, para contenerse de palanca y el cheque. Y necesitas, ojo a esto, si se quedan los que están, es decir, si hay un modelo ahora uno que tiene aquí, y Matías Pú, da por lo menos un pivote, u organizador, o mediador. Y luego le necesitas un goleador, pero además necesitarías un hombre gol mejor que lo que tienes, porque no es lo que no Ángel y Molina, perdón, la situación de Ángel y Linar. Uno se quedó 8 goles cuando estaba en su momento por genere la tensión. Tiene para 6 meses, no va a costar ni mucho menos de ellos, las 2 o 3, hoy ha sido operado David Generelo en la clínica USP San Carlos de Murcia por los doctores Ernesto Schultz, con Gine Prado en su rodilla derecha. Se le ha tratado lesiones condrales, se le ha moldeado el menisco externo y se le ha reforzado el ligamento cruzado anterior. El pronóstico es excelente, pero el tiempo estimado de evolución estará en cerca de los 6 meses. Sabemos que los procedimientos siempre exageran, también es un poco más en salud, también para no meter presión al futbolista, pero vamos, en un mes, seguimos en fin. Un día lo tiene perdido, a la temporada, por supuesto, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En enero, hasta enero no está, porque luego tiene que ponerse en ritmo. O sea, ya tienes la primera vuelta sin tener esto. Suponiendo que se te quede en mano. Entre 5 y 7 jugadores mínimo dependiendo de si se queda el equipo o nada que se baja. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos también con el tema de los retazos que nos llevan de Granada, porque hay todavía algo de tela que cortar. Me gustaría ya no hablar más de este tema, pero como hay noticias, se las voy a contar de inmediato. En Bernardos, de cara al verano, reventamos precios. Escucha, ventana de aluminio a medida con un máximo de 1,20 por 1,20 con persiana y doble cristal por 150 euros. Y puerta acorazada en distintos acabados de fabricación española por 395. Ventanas y puertas con precios increíbles en Bernardos. En carretera Elche Santa Pola, cruce las torres. Teléfono 902-46-3014 o en bernardos.com. Disfruta de tu tiempo libre con Nautica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, parabordas y generadores. Nautica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web nautica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique, puerto pesquero, Nautica Antonio. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Si eres profesional de la automoción, esto te interesa. A él, la Asociación de Empresas de Metal de Elche organiza la jornada de la automoción en Elche. Jornada abierta a todos los profesionales de automoción. El día 22 de junio, de 8 de la tarde a 10 de la noche, en el Centro de Congresos de Elche, se tratarán dos temas: las garantías y la reparación de vehículos y las relaciones entre talleres y compañías aseguradoras. Jornadas compartidas por Víctor Rivera, secretario de la Confederación Nacional de Talleres de Elche. Patrocina Recambio Segre, empresa digital dedicada al recambio del automóvil, que abastece más del 80% de los talleres de nuestra ciudad. El día 22 de junio, en el Centro de Congresos de Elche, la jornada de la automoción organizada por AENA. Si no eres asociado, también estás invitado. No faltes. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al Gran Seat, tienes la oportunidad única de llevarte un Seat León Cuba de 6.5 caballos por 13.500 euros completamente equipado o un Seat Digital Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovecha el Gran Seat. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa. Últimas plazas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Summit Trainer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Visítanos limpiezasnet.com. Por si no te has enterado, en Ferretería La Llave están reventando los precios. Todo para el jardín. Motosierra Garda, 59,90 euros. Rollo manguera, 15 metros, 5,25. Bomba agua sumergible, 39,95. Caseta Jacín. 5. Doctor Faro 7 y Ferretería La Llave.com. Abierto el sábado tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Hago un pequeño inciso y un apartado para terminar los momentos que se hacen las noticias. Pero hay todavía cuestiones que no sé. Porque además, primero, que a Elche le han caído 600 euros de multa por los incidentes ejercidos en el partido de la gran final. El castigo no es mayor al entender que la seguridad privada actuó, pero que se vio sobrepasada por los hijos. A Fabri, el entrenador de Granada, le han caído 4 partidos, por lo que no podrá debutar en el banquillo ni en la primera de la segunda de la cuarta jornada. Es una mala lengua que no va a debutar, porque como decía antes, dicen que la lengua aquí que hay una mesa de pretemporada, hay una cosa clarísima. Bueno, pues el acta refleja que el tal Fabri sujetó y desplazó a la misma asistente, que será impuesto incluso el menor castigo posible, porque el artículo 93 estipula para estas acciones entre 4 y 12 encuentros. Dicen que rectifica de besarlos y pedir perdón también. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, esto que digo que se puso la camiseta de Granada antes de los partidos, que es un asunto importante para nosotros, lo que no especificó en que eran mejores, que el arte sufre como un comentario. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, pidió ayer disculpas a la alcaldesa de Elche, Ana Pérez Alonso, después de que en la celebración del ascenso de Granada, jugadores, miembros de la directiva, corearan el rasgo en el consistorial contra Córdalas, Arciari, la entidad y el símbolo de todos los militares, la dama. Bueno, pues ha manifestado su indignación el director de Granada por el comportamiento que por los directivos de Granada tuvieron el domingo y dice que los asuntos ni son hechos por granadinos ni ese es el comportamiento de los vecinos. Bueno, por lo tanto lo que hace Granada, no se puede considerar granadinos, estamos viendo con una temporada de competición. En fin, entendemos al alcalde y casi más vale tarde que nunca. El Celta va a hacer una protesta formal por el trato recibido en Granada. ¡Qué raro! Dice así, el Celta va a presentar una protesta formal ante los organismos pertinentes, Liga y Comisión Antiviolencia, por los incidentes ocurridos durante la eliminatoria de la promoción de defensa primera del conjunto gallego presidente de Granada y la tanda de penaltis. El club gallego considera que el lanzamiento de objetos durante el partido y el impacto de uno de ellos sobre su portero, Joel, deben ser denunciados para que no se vuelvan a repetir en futuros encuentros. Además, en el Celta también han molestado los carteles que se pegaron en Granada pidiendo la cabeza de su futbolista Yago Aspas a cambio de una recompensa de 100.000 dólares, así como la lluvia de objetos que recibió el autocartel este a su llegada al Estadio de los Cármenes, donde le rompieron una luz. De Javi, como si hubiéramos ya vivido esta situación. Vamos, eso de que la afición de Granada es modélica, sea uno de los supuestos directivos de la compañía, evidentemente, acarrear en la lista siempre injusticia, que llueve sobre mojado, y además 3 días después, está claro que una situación tan delicada, ya empieza a durar. audios que, ahondando en la esperanza, me tiran este dolor. La profunda razón de ver que puedo mejorar la forma de discusión, pero no encuentro esas palabras, sino rabia, impotencia y comprensión para su gente que diga tantas cosas. No existe la justicia en la tierra, menos aún en este deporte de locos, manipulado de ultra de la gente de los estudiantes. Y es que el juego ha estado en contra para el Elche desde el inicio y no consigue entrar. Voy a generar una decisión. ¿Por qué se designa para pitar en casa un árbitro con estadísticas tremendamente favorables para el equipo de casa mientras que para el partido de vuelta en el que se presenta un poco de estadísticas totalmente en casa? Movimiento de ídolo. Extraño obstáculo que se puede que en el partido sí se vuelve nada más que su gol que en el resultado de todo el que se puede hacer. Mientras que al Elche se le anula un gol por fuera de juego que es totalmente real. Amén de unas mismas que posible penalti que se anula por favor. Lo que se hubiera sancionado si ese era el día. Y para rematar el primer día de turno, pido disculpas a los jugadores de Elche por hablar con la blanca de los errores que hemos vuelto. Yo tampoco entiendo el despliegue mediático ni el nacional de Palma de Granada, equipo que viene recién de segundo de donde le ambula un partido sin tanto dolor. Ahora todos son minutos para él cuando la realidad es que ha tenido que ir un cero a poner pasta para un proyecto de gran óptico con jugadores para el espacio que debería ser y con similitudes a los proyectos caóticos que nos puso en el mercado en la ciudad de Madrid en el año 24. ¿Dónde están los objetivos ahora? Cuando el destino del dinero igual consigue que este señor volverá a dejar el nada en la misma miseria y con el de fondo. Eso se habrá disfrutado de unos años de fútbol que esta pseudo afición pero pronto le ha sufrido a Granada cuya necesidad hay que contener en general como la voluntad de hacer. Según esta campaña mediática, solo tiene mérito esta afición, que he cumplido con el comportamiento de la jugada de dirigentes y con toda la agresividad a flor de piel, rentados por sus propios dirigentes y intervenientes por su entrenador. Un maraje irrespetuoso, chulo, un caso que ha faltado respeto a toda la afición y a toda la compañía. Solo hay méritos para ellos frente a una afición mexicana que ha curtido en mil batallas, siempre correcta, castigada con mil sinsabores que llevarían muchos años de ventaja, jugando y peleando en la segunda división en busca de su nueva. ¿Contra quién y contra qué hemos tenido que luchar? Contra todo un establecido. Una competición que está empezada desde el principio, donde de entrada se permite competir equipos sirianos, con todo el potencial de sus cabeceras, y que hoy juegan y mañana no. Hoy quitan puntos a uno y mañana los regalan a otro, afectando así a los objetivos de todos los demás. Pero eso no es lo peor. Lo peor es ver año tras año como equipos modestos y humildes, pero igualmente históricos como cualquier otro. Ajustan como pueden sus presupuestos, hacen las plantillas con el dinero que al final les llega, pasan sus apuros para cuadrar cuentas y cumplen con sus compromisos dentro de su responsabilidad. Sin embargo, otros, cada vez más numerosos, derrochan el dinero haciendo los mejores fichajes, completando las mejores plantillas a golpe de talonario y cuando llega el momento oportuno, presentan concurso de acreedores y no pasa nada. Es decir, dejan de pagar lo que firman y recuperan para nada. Se consiente. Y si haciendo ver que si rayo, el concurso de acreedores, mientras otro largo y número de equipos tanto de primera como segunda se acogen a esta medida para evitar los descensos administrativos a que se verían abocados por haber gastado por encima de sus posibilidades. Es decir, se premia al ineficiente y al ladrón y al honesto nombrado que cumple sus compromisos con lo que puede y como puede se le ignora, se lo perjudica, se le infravalora como ha sido el caso de la lucha. Todo el mérito y todos los medios nacionales a favor del Granada, Betis, Rayo, es que son más simpáticos. Y a callar las malas artes ajenas al balón con que se han, con que han competido. Esto es justo, señores, no encuentro palabras para la esperanza, pero espero que llegue el día en que un equipo como Elche con su mitad de estos años, y en su momento una vez estas partidos similar, espero que pronto pueda conseguir la gloria deportiva y de un bofe y de un bofetón en la boca de todos los medios mercenarios que están desesperados tras las acciones turbulentas, los anónimos de los clubes tramposos y los anteriores. Casi lo consigue Elche este año, pero nadie se lo ha reconocido ni se le ha.